Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera. Dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no. Te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas. Porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Hansel y Gretel se adoraban. Él tenía un enorme leopardo africano que le fue sacado de la selva con mucho trabajo. El que se había empeñado en domesticar, para poder demostrar la influencia del medio ambiente en los animales salvajes, el leopardo debía estar metido en una gran jaula de hierro, de la que salía un olor pestilente que invadía toda la casa y cuando rugía los rugidos ponían los pelos de punta. Las paredes temblaban y los amortiguadores de ruido se descomponían. Era una locura tener un leopardo en la ciudad para demostrar una tesis tan sabida. Pero Hansel era terco, y el leopardo lo era más, pues cada día era más gruñón y se empeñaba en demostrar que a él el medio no lo cambiaría nunca. Gretel tenía un caballito de mar encerrado en una pecera. El continuo movimiento del hipocampo ponía nervioso al leopardo. No se sabía la causa, pero leopardo nunca se domesticaría mientras el caballito de mar estuviera allí. Gretel cambió de lugar la pecera, pero el fino olfato del leopardo seguía percibiéndolo, de manera que Gretel no tuvo más remedio que deshacerse del hipocampo. Hansel y Gretel se adoraban. Él tenía un estereofónico con sistema de superfrecuencia y cuatro parlantes colocados en cada una de las esquinas de los cuartos. La vibración de la música incidía sobre unos paneles de cristal que cambiaban de luz y de color de acuerdo con el sonido. Cuando Hansel conectaba la música en su exclusivo aparato, equivalía a meterse de cabeza en el estómago de la música sin poder salir de él. El sonido parecía tener más peso y consistencia que la del cuerpo humano. Las vibraciones de la música se metían por todas partes. La sangre caminaba al trote. El pulso era una cacerola de agua hirviendo. Oscilaban hasta los muebles más pesados. Se rajaban los cristales de las ventanas y en algunas ocasiones, estas lámparas colgantes se vinieron abajo hechas añicos. Gretel tenía un arpa y cuando sonaba la música electrónica se cerraba en un armario con su arpa, pero por más que pegaba las orejas a las cuerdas, no percibía ningún sonido. Las notas morían en sus dedos, de manera que creyó que el arpa estaba descompuesta y la arrinconó en el fondo del armario. Hansel y Gretel se adoraban. A él le gustaba el mar y a ella la montaña. Todos los años iban a pasar vacaciones de verano en la playa. Hansel era campeón de esquí acuático y Gretel, desde la playa, le aplaudía todas sus brillantes maniobras. Mientras sus manos jugaban haciendo montañas y caminos de arena rodeados de tupidos bosques que eran las ramas secas y calcinadas de las palmeras arrancadas por el viento. De vez en cuando, ella suspiraba por la montaña, pero sus suspiros se iban con la brisa al ver el cuerpo esbelto y bronceado de Hansel, burlándose de la rapidez y de la fuerza de las olas. Hansel y Gretel se adoraban. Él era carnívoro y ella vegetariana. A veces se terminaba la carne natural y también la sintética, porque los proveedores se cansaban de llevar tanta carne, ya que el leopardo consumía enormes cantidades. Entonces Gretel preparaba un guiso con algas marinas en salsa de líquenes, que ambos comían encantados. Él pedía repetición, y ella cometía la imprudencia de decirle que no era carne lo que estaba comiendo. Entonces Hansel se levantaba de un salto, iba al cuarto de baño, se introducía por la garganta un cepillo estomacal y vomitaba hasta la última de las algas en salsa de líquenes. Hansel y Gretel se adoraban. Un día ella se sintió mal y fue al médico. Este le auscultó cada órgano con el radar atómico y no le encontró nada alarmante. Apenas una ligera depresión nerviosa, le recetó unas somas. Ella las tomó religiosamente, volvió a sentirse mejor, pero cuando se le terminaron las somas, volvió a sentirse como antes. Hansel estaba muy preocupado y decidió llevarla a un médico famoso, que la trató durante algún tiempo y al cabo del cual tampoco logró una mejoría total. Entonces Gretel adivinó cuál era su mal, y sin decir nada a nadie, fue al sexólogo y le pidió que le cambiara de sexo psíquico. Él le recomendó que se cambiara de sexo psíquico y físico a la vez, porque esto era más usual y confortable. Pero ella le explicó que adoraba a Hansel y que el cambio de sexo físico sería un desastre para ambos. El médico le hizo el tratamiento tipo C, que era el más seguro porque no ocasionaba ningún trastorno orgánico. Simplemente las apetencias y las reacciones femeninas se hacían más débiles, hasta que las mujeres se adaptaban paulatinamente a las del ser masculino que está más cerca, haciéndose al cabo de un corto tiempo una prolongación de él. Eso era lo que quería y necesitaba Gretel. Por otro lado, ese tipo de tratamiento se hacía con frecuencia y con resultados muy satisfactorios para los interesados. Y aún había mucha gente que se cambiaba de sexo total. Y unos años disfrutaban de las ventajas de los hombres y otros años las ventajas de las mujeres. Gretel tomó 425 hormonas tipo X3, de acuerdo a las indicaciones médicas, y tomó 5 días más, por su cuenta, por si acaso. Al cabo de un tiempo, estaba transformada. Ella era quien mimaba al terrible leopardo. Le daba grandes trozos de carne y se reía de sus rugidos. Tenía todo el día conectado el aparato estereofónico y gozaba con el estruendo de la música. Desapareció la depresión nerviosa y Hansel se puso muy contento. Ella misma fue quien decidió ir a la playa. Ni siquiera se acordó que existía la montaña. Allí, en el mar, pasaron una temporada deliciosa. Ella aprendió a esquiar y ambos estaban tostados por el sol. Una noche, al acariciarla, Hansel dio un grito. «Gretel, tienes la piel tan áspera que...» «Tal vez el agua de mar», dijo ella, recordando las 5 pastillas tomadas por su cuenta. «Entonces nunca más debes meterte en el mar», respondió Hansel muy incómodo. «Pero el mar me gustó tanto». «No importa, a mí no me gustan las mujeres barbudas», dijo él, dándole la espalda. Ella se sintió sumergida dentro de un torbellino. El tratamiento había sido en vano. Una tarde Gretel desapareció. Hansel la buscó desesperado. Gretel no estaba en ninguna parte, ni nadie la había visto. Las olas del mar se revolvían furiosas y el viento peinaba y despeinaba las palmeras. Al cabo de 2 días, el mar devolvió el cuerpo de un náufrago. Era joven y hermoso. Se parecía mucho a Gretel, pero no era ella. Entre las largas pestañas y las nacientes barbas se habían enredado unos retazos de algas. Hansel pasó por su lado llamando a gritos a Gretel. El cuerpo del joven desconocido se quedó tendido, en la arena pudriéndose bajo los rayos del sol ardiente. Este fue el cuento Hansel y Gretel se adoraban, de la autora ecuatoriana Alicia Yanes Cosío. Alicia Yanes Cosío nació en Quito el 10 de septiembre de 1928, es escritora, poeta y periodista ecuatoriana, considerada la mayor escritora ecuatoriana del siglo XX. Es autora de varias obras reconocidas, entre ellas Bruna, Soroche y los tíos, Yo vendo unos ojos negros, Sé que vienen a matarme, entre otras. Durante su carrera ha recibido varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el premio Eugenio Espejo, el premio Joaquín Gallegos Lara y el premio Andy Gocotec Femmes de París. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!